Yo siempre lo he dicho, que yo respeto la opinión de cada persona y cada persona que respete la mía. Yo quería tener otro hijo y estaba por esta solución y yo no me lo pensé dos veces, la verdad, porque yo estaba loca por tener otro niño y yo lo que quería que viniera sanito y que no portara enfermedad ninguna.